Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. A ver, silencio. ¿De aquí qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola, hola amigos, bienvenidos a su programa favorito, La Cabina Juvenil. Favorito, Panchito. Sabemos que lo esperas todos los días jueves. Lo esperas a todos. ¿Cómo vamos a empezar con muy buena energía este jueves, ya empezando el fin de semana? Así que vamos a tener un buen programa, porque el día de hoy vamos a hablar la plena sobre las pruebas SER Bachiller 2019. Este es el tema del día de hoy, chicos. Vamos a empezar muy bien. Claro, chicos, y también les cuento que para nuestro segmento Cultiva tu Mente nos deleitaremos con la grandiosa voz de Hendrik, así que no duden en esperarlo. ya acaba de llegar. Exacto, ya ahorita llego. Es el más esperado. Exacto. Mientras tanto, en nuestro segmento Ponte Pila, chicos, ya saben, les mantendremos informados sobre los eventos de esta semana. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook, La Cabina Juvenil, y en nuestra página de Instagram también, La Cabina Juvenil. Y no te olvides de escuchar a través de nuestra aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos este grandioso programa. No te olvides de nada. Resumen, no te olvides de nada. Sobre todo, no te olvides de La Cabina. Exactamente, porque vamos a tener muy buenos programas. El siguiente jueves les cuento que vamos a estar con invitados representantes de algunos partidos políticos, por así decirlo, pero no lo vamos a tratar porque queremos conocer las propuestas. Entonces lo vamos a tener la siguiente semana, estamos planificando fechas para tener un buen programa, porque creemos que es muy importante que todos los jóvenes conozcan cuáles son los candidatos a la alcaldía y sobre todo cuáles son sus propuestas, ¿verdad? Exacto, chicos, así que bueno, sigamos aquí. O sea, en el nos programa. Vamos a los programas serios de la próxima. Nada de ya rato, nos chicas. Vamos a poner modo seriedad. Ajá, bueno, chicos, entonces denle like, compartan para que todos sus amigos, familiares puedan escuchar este programa. Y no olviden de sintonizar igual siempre en La Cabina. exactamente todos los días jueves de 6 a 7 de la noche. Vamos a empezar con muy buena música el día de hoy, de una canción de Coti, Nada Fue Un Error. Disfruten. Fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, más conocido como Coti, nació el 14 de junio de 1973. Es un cantante y compositor argentino, conocido en América Latina y España por temas como Antes que ver el sol, Nada fue un error u Otra vez. Es también coautor de otras canciones interpretadas por otros cantantes como Color Esperanza, interpretada por Diego Torres, o Andar conmigo, de Julieta Venegas. Esta es la canción que acabamos de escuchar, realmente una muy buena canción. ¿Desde dónde nos habla? ¿Desde dónde nos informa? De aquí para allá. El micrófono viajero. Thank you. bueno, hoy en nuestra cabina juvenil, en nuestro segmento Hablemos la Plena, como lo acabamos de mencionar, vamos a hablar sobre las pruebas ser bachiller. Este es el tema del día de hoy, ya que ya se acercan las pruebas, ¿verdad? Sí, en el régimen Costa es desde el 17 al 21 de enero, mientras que los chicos que ya se graduaron tienen que rendir el examen el 20 y el 21 de enero. Y mientras que las personas con discapacidad van a rendir el examen el 21 de enero. Entonces es importante conocer de qué se trata esta prueba y sobre todo es muy importante para todos los jóvenes que nos están escuchando que conozcan más. Exacto, aparte también muchas personas, muchos chicos ya están estudiando, ¿no? Para que les vaya igual súper bien. También sé que en el colegio les dan un poco de nivelación, sí, y otros prefieren nivelarse aparte para sacar un buen puntaje. Pero vamos a escuchar las voces de algunos jóvenes que nos dan su opinión acerca de esta prueba, ser bachiller. En el año 2012 yo ingresé al preuniversitario de la Universidad Politécnica Nacional. Ingresé a dicho preuniversitario ya que mi generación fue la primera en dar la prueba del SENACID. Como éramos la primera generación, no teníamos mucho conocimiento de qué nomás debíamos hacer y de cómo elegir las carreras que nosotros queríamos. Bueno, en mi caso yo elegí una carrera y rendí el examen. Y a mí me dieron el cupo para una de las carreras. En enero voy a dar el examen ser bachiller, para lo cual me estoy preparando en un preuniversitario. Me siento muy nerviosa porque es la segunda vez que lo voy a dar. Y no sé cómo será la metodología de calificación en esta ocasión, si cambiarán algunas cosas en aquel examen. Quisiera que me vaya súper bien para poder ingresar a una universidad que yo quisiera, en la que yo escoja, y poder estudiar la carrera que deseo, como es ingeniería civil. Y bueno, estas fueron las voces de algunos jóvenes que nos dan su opinión acerca de la prueba ser bachiller. Exacto, les cuento que el examen ser bachiller es el instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación intermedia y que son necesarias para poder acceder a estudios de educación superior. Además, esto se divide en dominio matemático, dominio lingüístico, dominio científico y dominio social. Además, se realiza una medición de su razonamiento abstracto. Chicos, no se olviden que las pruebas se rendirán en el régimen Costa entre el 17 de enero hasta el 21 de enero, mientras que en la población no escolar a nivel nacional rendirán el examen este 20 y 21 de enero. Las personas con discapacidad realizarán el examen este 21 de enero igual. Exactamente, pero tenemos a un invitado que está llegando. Está llegando, lamentablemente, ya mismo llega. ¿Qué nos va a hablar un poco? No, lamentablemente. Bueno, lamentablemente está atrasando. Les vamos a dar una experiencia de nosotros. Yo creo que todos dimos la prueba del bachiller. No, en ese tiempo era del SENACID. Sí, la prueba del SENACID. Ahora creo que son las mismas. Lo que yo entiendo, y lo que investigué fue que das una sola prueba para poder graduarte del colegio. Sí, y de ahí, con ese puntaje, también puedes ingresar a la universidad, más dependiendo. Es como el examen de grado. Como un examen de grado, pero ahora te sirve para la universidad. Todo en una sola, una sola ahí. Sí. Pero acaba de llegar. Pero acaba de llegar nuestro invitado. Pero bueno, estábamos hablando un poco acerca de las pruebas ser bachiller, que creemos que es muy importante para que todos los jóvenes conozcan de lo que se tratan estas pruebas. Así que ya acaba de llegar nuestro invitado, por favor. Presente, bienvenido. Por fin. Bueno, hola, mi nombre es José Luis Almeida. Soy, actualmente profesor del preuniversitario Joaquín. Sí, es lo que, hoy por hoy, lo que hago. Lo que tengo humildemente por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tú llevas trabajando o dando clases en este preuniversitario? Ya voy en el mes de enero cumplí ya 2 años. Y en todo este tiempo, no sé, ¿cuál ha sido tu evolución, tu cambio? Sobre todo en los estudiantes, ¿cómo tú les aportas para que puedan dar en esta prueba? En realidad el examen también ha tenido variaciones. O sea, el punto es que, bueno, uno sí va mejorando con respecto a eso, pero tiene que adaptarse también a las necesidades del examen que va pidiendo el Estado. Entonces, con respecto a eso sí he ido mejorando bastante, y creo que es una falencia muy importante la que se tiene, es en Historia del Ecuador. ¿Historia del Ecuador? Cada vez sí me voy dando cuenta que muy poco reciben de Historia del Ecuador, y es algo base también que pide el Estado en el examen. Entonces es como un poco contradictorio con respecto a esto, pero lastimosamente es así. ¿Y el puntaje que se da para esta prueba, para específicamente para la historia del Ecuador, debería, tiene un puntaje de hecho, ¿no? Sí, bueno, esos 20 esos de 20 preguntas, que tiene igual una pregunta piloto, en el caso de dominio social, pues mira, o sea, en realidad, como está de moda, como yo les menciono, ¿no? Igual a los estudiantes, como está de moda en este caso que sea medicina la carrera por la que opta la mayoría. Esos, alguna ingeniería, sí. Mira, basta que te jales una o dos preguntas de esa que ya no entras a medicina. Es verdad, o sea, lastimosamente la demanda es así. Creo que algunos no creen, que dicen, no, es que como voy a seguir medicina, no es algo que yo tenga que saber. Entonces, se sorprenden a la final. Pero cuéntanos, tú nos mencionas que cambió esta prueba, ha tenido unas variaciones. ¿Cuáles han sido desde la prueba del CNESI? Porque justo estábamos hablando que nosotros dimos la prueba del CNESI hace algunos años atrás, pero el día de hoy es la prueba Ser Bachiller. ¿En qué consiste esta prueba? A ver, la del CEACES, CNESI, era solamente razonamiento abstracto, razonamiento verbal y matemático. Ajá. El lógico que es el abstracto. Yeah. Era solamente esos tres. O sea, en realidad era, o sea, era menos complejo en relación a cómo está actualmente, porque, claro, antes solo se trabajaba con formas, es cierto, practicabas más lo que son sinónimos, antónimos, lo que ahora es de razonamiento abstracto y full matemáticas. ¿Y actualmente qué asignaturas evalúa el examen? Bastante, bueno, se divide en 5 dominios. El dominio matemático, el abstracto, que es prácticamente lo mismo, en este caso que se seguía practicando con lo del CEAS, es claro que el matemático es un poco más complejo. Ahora te inmiscuye muchas más cosas en el caso de matemáticas. En lo que es dominio social, que te incluye incluso cuadros de estadísticos, dominio social es de historia, la relación que tiene la historia con el Ecuador, efectos mundiales con el Ecuador, entonces te relaciona muchas cosas. Y dominio abstracto, y dominio lingüístico, que también en ese caso te inmiscuye hasta literatura, que eso no se veía para nada, de hecho, en el prácticamente examen. Ahora abarcan la mayoría de materias también. Es como que tú das un examen para hacer el colegio. Está bien, porque antes, bueno, en mi caso, independientemente de todo, en lógico, difícil, así, en matemático, peor. Entonces, yo creo que fue esa una de las falencias que yo tuve para no haber aceptado el cupo que yo quería de la universidad. Y ahora como que se abre más campos, tienes más chance, como decir, de ganar puntos. Sí hay más chance, pero es como un arma de doble filo. Tienes más chance, pero si es que, a mí no me gusta matemáticas, pero son como, vamos a ver, pero son 40 preguntas en ese, entonces si es que no das bien matemáticas, más que te guste o no te guste. Se baja el puntaje. Y cuéntanos un poco de la experiencia como profesor, o sea, cómo logra llamar la atención de tus estudiantes para que comprendan, porque hay materias o cosas que es como que ya te aburres y mejor prefieres no pararle bola, pero son necesarias. Sí, ¿cómo tú llegas a tus estudiantes? ¿Cómo haces para tener una buena metodología? Y siendo joven, sabiendo que, porque como eres joven, no va a pasar nada, como que todo más fresco. Yo todas las clases arranco de la misma forma. Yo siempre me presento y les digo que sí, bueno, yo soy un cuambra que les viene a impartir parte de lo que yo conozco. Y eso, lo que yo conozco, les va a servir para el examen, ¿ya? Siempre arranco con esta cuestión. Antes de dar clases, y sí les explico, ¿no? Que cuando hay conserjes nuevos, incluso, y si yo llego tarde no me saben abrir la puerta, a pesar de que yo trabajo ahí. O que, por ejemplo, es un poco tedioso, un poco aburrido, porque de pronto no a todos nos gustaba historia. ¿Sí? Porque venía el típico profesor, ¿no? Como yo tuve en mi época. Sí, nos ponía... El típico profesor viejito que llegaba con sus lentes. Nos ponía videos de 2 horas de cómo crece el césped, por ejemplo. Uno no aprendía. Claro. No, es obvio. Entonces, para dar historia sí era súper conflictivo al principio. Pero ya después me fui dando cuenta que... cuando tú les das como a modo de chisme, como que todito se empiezan a relacionar un poquito más. Claro, tú ya les empiezas a hacer así como que más en chistes, así les presentas a la versión Ecuador en historia de una forma un poco más como en chisme, como comedia. Algo más interactivo. Es que claro, o sea, para contarles, por ejemplo, quién fue Abdalá Bucaram. Entonces ahí ya incluso metes cosas así un poquito cómicas, que en realidad pasaron. Ya lastimosamente pasaron, a pesar de que sea comedia. Pero pasaron. Entonces así es como se empiezan a enganchar un poquito más los estudiantes con respecto a ese examen. De acuerdo a tu reseña, leímos que tú eras parte del grupo GAR. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de esta experiencia para que nuestros radioescuchas sepan cómo es pertenecer a este? En el caso, es que hay dos formas en este caso, ¿sí? El grupo de alto rendimiento de estudiantes son los estudiantes que alcanzan el máximo puntaje por ciclo, que puede ser hasta los 1000 puntos, ¿sí? Ajá. Depende de la demanda, es de a partir de qué puntaje. Y el grupo de alto rendimiento de profesores, cuando tú tienes un número estimado de estudiantes que fueron tuyos, que están en el grupo de alto rendimiento del estado. Entonces yo estoy en el de profesores. Yo no di el examen. Nosotros pensábamos que estabas en el de estudiantes de 1000, claro. No, de hecho el que fue de estudiantes la primera. No. Tienes que poner un premio. No. Oye, un belencito. Qué norio. No, yo siempre fui de los últimos puestos de... ¿Dónde se ubica la delincuencia en los cursos? Sí, los últimos siempre seremos los primeros, pues. Obvio. Así es. No, sí, suele pasar. En ese caso se divide así. Los primeros de GAR que tuvo el estado, es hoy por hoy el coordinador educativo del preuniversitario. Y bueno, de hecho, las gemelas del millón, que las mencionaban en ese entonces. Sí, pero de hecho, creo que les daban becas, ¿no? Pero sí, aún se mantiene. Y la obligación era que tienen que volver acá al país. Aún se mantiene esa situación. Aún se mantiene. Claro que el resultado no ha sido, en este caso, efectivo. O sea, claro, la idea que tenía el Estado era mejorar la educación y mejorar varios aspectos que se implemente dentro del país, trayendo o enviando gente que estudie por fuera para que en este caso, simplemente sacar. Claro. No funcionó. Pero había muchos casos en que venía ya gente súper preparada y no encontraba trabajo. Es que esa es la cuestión. Y te quería pagar menos y ellos como que tanto el esfuerzo que hice, o sea, alejarte de tu familia. Y tú pensabas que ya ibas a venir con un trabajo fijo. Y las cosas no pasaron así. O vienes, por ejemplo, con un mega título, pero no a ganar lo que mereces, por ejemplo. Ajá. Exactamente, porque había personas que estudiaron alguna ingeniería, o sea, tienen más... masterados, posgrados, pero lamentablemente cuando llegan acá les ofrecen algo que no corresponde a nada. Sí, a lo que estudian. Sí, es muy conflictivo en realidad esa situación. Hasta ahora que se sigue manteniendo, sí hay mucho conflicto. Igual un punto de la experiencia, porque acá te piden bastante experiencia. Puedes venir con un título más grande de la vida, pero si no tienes experiencia, es difícil que consigas trabajo. Sí. Y eso es lo que te cohíbe ir a estudiar con una beca. Bueno, es que eso sí, o sea, viéndole desde el punto de vista de empleado, sí es muy conflictiva esa situación. Pero si le ves como empleador, es muy riesgoso que tú pongas a una persona, por más ganas que tenga de trabajar, la experiencia es muy distinta en el caso de una empresa, de lo que sea que vayas a trabajar, de lo que sea. Entonces, sí es muy riesgosa esa situación y no es el mecanismo adecuado, en realidad, cómo funciona para el país del examen. O sea, esto no es que el Cenecido, esas cosas, se lo inventó el Ecuador. Esto existe en toda Latinoamérica. Entonces, se aplica de formas distintas, pero lastimosamente en nuestro país todavía sigue siendo un... muy, disculpen la palabra, pero muy mediocre, aún. Lamentablemente. Sí. Pero, no sé, danos tu opinión. ¿Qué le falta entonces para que este examen sea completo y pueda servir a todos los estudiantes para que puedan alcanzar un puntaje adecuado y sobre todo seguir su carrera, la carrera que deseen? Algo que yo siempre les menciono igual a mis estudiantes. Mira, la mejor forma de cambiar un país no es la economía, no es la política, sino la educación. Sí. Y en realidad el asunto clave no es que tú tienes que saber de todo para poder ejercer una profesión. Ajá. O sea, si tú eres bueno para comunicación, perfecto, te voy a explotar en comunicación y me vas a dar buenos resultados. Si tú eres bueno para matemáticas, en eso te voy a explotar y me vas a dar buenos resultados. ¿Por qué pasa? Si eres bueno en comunicación, en mate, te va a ir mal. Okay. O si eres bueno en matemáticas, en lo que es literatura o historia. Entonces, lo que pasa en nuestro modelo de educación en sí, como Latinoamérica, es que nos seguimos todavía, es que todos tenemos que saber todo. y así se mide nuestra inteligencia. Entonces, y no debería, es en realidad así. Se debería hacer estas pruebas como sectorizadas, o sea, para carreras. Es que en realidad se debería hacer como se lo aplica, por ejemplo, en, no sé, Japón, Taiwán. O sea, en muchos países, en este caso Suiza también, Canadá, que te explotan en donde... Porque nosotros tenemos varios tipos de inteligencia, ¿no? Ajá. Entonces te explotan el tipo de inteligencia al que tú aplicas. Exacto. Es que esa es la situación. Entonces, si tú eres un gran comunicador, te vas a enfocar en ser un gran comunicador. Y es así. Para cierta parte y para otras cosas no tienes el mucho talento. Eso que... Sí, sí, y en realidad eso del Plan Nacional del Buen Vivir, una de las tantas ideas que se buscaba era esto. Exacto, sí. Pero no... Sí. Ya vamos, ¿qué? Desde el 2007 hasta ahora que vamos, 2019, nunca se lo ha realizado. Nunca se lo ejecutó. No se han visto buenos resultados, es verdad. O sea, quizás sí se ha realizado, pero no se ha visto buenos resultados. Uh-huh. Puede ser. O de la manera equivocada, tal vez, que se haya realizado. No se sabe, pero ya vamos como que... Porque si era una planificación a largo plazo... Y también no sé si nos puedes dar algunos tips, no sé, para todos los chicos que nos están escuchando, para que puedan sacar un buen puntaje, así ellos qué pueden hacer, más en las materias que son flojitos. A ver, por ejemplo, verán, todo lo que es dominio matemático, abstracto, lingüístico y científico, tú sabes que tú tienes que seguir una especie de proceso y llegas a la respuesta. Claro. Ya, apréndete eso porque mira... Cambien lo que cambien en el examen, siempre va a ser el mismo proceso. No que logaritmos, que edades, que etcétera. Perfecto, va a ser el mismo proceso. Obviamente te van a cambiar datos de ejercicios. Bien. En el caso de dominio social, a pesar de que son 20 preguntas, es un poquito más conflictiva la situación. Porque no tienes que seguir un proceso. Claro. Sino comparar contextos. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? Informarse, en este caso, bien de la historia del Ecuador. No les digo que vean... Vayan y se maten leyendo todos los presidentes porque tuvimos... Historia, imagínate, ¿cómo me aprendo cosas que... No, que tú no estás presente. Que no sé. Es que, por ejemplo, veas, yo lo que les hago a los chicos es que para que no se compliquen tampoco porque después tienen que volver a estudiar, ¿no? Claro. Que no se compliquen un cuadro comparativo, porque ¿cómo funciona el examen? Historia universal con historia del Ecuador. O sea, ¿qué pasó en historia universal y qué efecto tiene en el Ecuador? Listo. O sea, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Perfecto, pasó tal cosa, X, bien. ¿Cuál es el efecto en el Ecuador? Eso es lo que te pregunta el examen. ¿Y ahora? ¿Sí? Así es como funciona. Ajá. Más que todo que se relacionen con respecto a eso, practicar. Si no están en, yo que sé, en algún preuniversitario o alguna situación, practicar con los simuladores. Sí, practicar con los simuladores, con el único del CENESID. O sea, sí, porque el resto de simuladores tienen... De sí, hecho, bueno, preguntas en reales, redes pero... sociales... Habían, bueno, en la página del CENESID exclusivamente soltaron como que una prueba piloto en estos días, entonces como sí, que la habían descubierto, ¿sí? Entonces, para que más sirve o menos para se practicar, vayan, exacto, para que vayan practicando y cosas así. Sí, sí, sirve para practicar más que todo. Entonces, sí, los simuladores en este caso que tiene el CENESID, porque hay otros que, bueno, tienen preguntas reales que sí funcionan también para el examen, pero las respuestas están mal. Entonces, uno qué tiende a hacer, también aprenderse la respuesta. Claro, ajá, eso. Entonces, esperanzado sí, de que te salga eso. Siempre sí, aprender procesos más no respuestas, porque suele pasar bastantísimo con nosotros en sí, como Ecuador. ¿Y cuántas preguntas más o menos son en el examen? Son 160 con 5 preguntas piloto, o sea, se califica 155 preguntas en total. ¿Y, o sea, y como piloto? Uno a la vez, uno a la vez. Uno a la vez. ¿Y como piloto a qué te refiero? O sea, que... ¿Puedes equivocarte son, o...? Es que no, okay, son por ciclos, son preguntas en este caso que tienen un grado más, un grado mayor de complejidad. Entonces, si es que el anterior fue pregunta piloto, en el próximo ciclo va a ser pregunta con puntaje. Allá. Ajá, así por aclarar la duda. Pero yo también quisiera saber, a ver, ¿en qué consisten los puntajes? O sea, ¿cuál es el mínimo que tú puedas sacar para poder tener un cupo a la universidad? Y para poder graduarte. También es que, para poder graduarte. A ver, porque todos que estas pruebas se unieron, ¿cierto? Ya te sí, sí. Con esa, ¿verdad? Sí, sí, es una sola. Ya. Una sola. Una y ahí mueres. Ahí, ahí mueres, si no pasaste. Con el... verás, funciona de la siguiente forma. El CENESID te da ya 400 puntos, ¿sí? Por, bueno, en este caso, como tiene la ecuación, 400 puntos para graduarte del colegio son 750 puntos. Exacto. Es decir, 350 más. Sea como sea, 350 más. Sea como sea, sacas eso. Así 350 es. 350 hay que sacar. Sí. Y bueno, funciona de formas distintas. En realidad ahora depende mucho de la demanda que tenga la carrera. Bueno, eso sí, tenemos conocimiento de que algunas carreras te piden un puntaje alto y otras puede ser un poco menor. Sí, entonces, sí, sí, sí. Pero queríamos saber más o menos cuál sería el límite. Entonces, como nos dice 750 para poderse graduar, creo que ese sería... Ni tan no, medio. Sí, sí, 800, no. En este caso, era 750 te sirve para ingresar a la policía, 800, naval, ejército, y bueno, y de ahí en adelante. Bueno, y 750 también para policía metropolitana. Claro. Ese es el mínimo mínimo. Bueno, entonces para las personas que quieran seguir... estas carreras. Sí, sí, sí. Y está muy bien, de hecho, claro. Está muy bien, ¿no? Pero... pero bueno, gustos y gustos, como dicen así. Allá. Y claro, el máximo es los 2000 puntos que tú puedes escoger la carrera que desees. En este caso, la mayoría tiende por medicina. Porque de hecho, antes, ¿cómo era? Por ejemplo, en el caso de medicina, 950 puntos. Siquiera. Y eso había gente que había quedado sin cupo con 950. No, sí, sí. Pero mira cómo se va dando la situación y es conforme a la demanda. El último fue desde 995 puntos hasta 1000. Imagínate. Por, claro, la demanda. Y también dependiendo de la universidad también es, ¿no? Y donde quieras estudiar. Claro, la mayoría tiende a la central, por ejemplo. Sí. La politécnica, son más públicas, ¿verdad? Claro, todos, bueno, la mayoría apuntan a las públicas. Claro que hay mucha gente que en este caso tiene los 1000. Exacto, y en privadas les dan una especie de beca también. Por ejemplo, en la UTE les dan beca. Bueno, les daban, no sé, no estoy segura ahora, pero antes les daban. Es que, por ejemplo, verás, en las públicas... Yo tenía esa beca. Ah, se ganó el Belén. Por favor, el Belén. Ah, pero está muy bien. Es que mi tiempo era de 800. O sea, yo tenía 800 y me gané una beca. O sea, por ejemplo, en mi tiempo. Pero ahora dicen que piden desde 900 para una beca. Sí, va cambiando. En realidad, yo no sí va cambiando. Eso podía haber aplicado una beca para la UTE. Es que sí. Que yo les cuento mi experiencia. Yo fui la primera prueba. Ajá. Entonces en ese tiempo había un desconocimiento total, no sabía si tenías que aplicar, si ibas a una pública o una privada, no sabías nada. O sea, nadie sabía nada, nadie sabía lo que iban a tomar. Todo era un misterio. ¿Verdad? Yo también fui. La primera prueba en 2012, bueno. Yo fui la segunda y tú la mejor. Ya era ser bachiller. Es la más joven de todas. Y no me dieron cupo ni para la pública, porque saqué 880. Tú no te ganaste el Belén, por eso. Bueno, José, gracias por estar aquí con nosotros. No, en serio, muchísimas gracias por la información que nos acabas de brindar, porque nos han quitado algunas dudas que también nosotros hemos tenido sobre acerca de esta prueba de bachiller. Y un último mensaje para todos tus estudiantes que de seguro te estarán viendo. Bien, el mensaje, bueno, no solo para mis estudiantes, para todos los que van a o quieren ingresar a la universidad, no se rindan, o sea, mátense lo que se tengan que matar, no se rindan, porque a final de cuentas todo esfuerzo tiene su resultado, sí, es como etapas o obstáculos que toca pasar para alcanzar sueños, así que tranquilidad y paciencia. Sí, o sea, yo creo que si ustedes quieren seguir una carrera y quizás en la primera prueba no sacaron el puntaje para poder conseguir esto, yo creo que deben seguir persistiendo. Y practicando. También estudiando, no esperando mucho. Que se venga la respuesta de la nada. Que me llegue la suele pasar, suele pasar. Están viendo para arriba esperando. Ah, bien. Bueno, muchísimas gracias, José Luis Almeida, por estar aquí con nosotros. Gracias. Ahora nos vamos con un tema musical de Chipote Chillón, La Cumbia Ya Llegó. Son las 6, los guambras me esperan, atando la cerveza, perdiendo la cabeza, arriba en el barrio, esperando a los demás, fumando un cigarrillo para el tiempo pasar. Me pongo fumón, empieza la fiesta, el sonido de los chipotes, la cumbia revienta, sonando en la bota, vamos a festejar, la cumbia criminal llegó para sonar. Y oh, la cumbia ya llegó, chipote y yo. Y oh, la cumbia ya llegó, cumbia criminal. Chipote chillón. las muchachas comienzan a bailar, al tiro se enamoran de mi ritmo criminal. Arriba las manos, todos a bailar, porque al que no salta, lo vamos a saltar. Le pongo bumbón, empieza la fiesta, el miedo los chipotes, la cumbia revienta. Sonando en la bota, vamos a festejar, la cumbia criminal llegó para sonar. Alza las manos y ponte a bailar, es el sonido de la cumbia criminal. Agarra a tu pareja y no la dejes descansar, la cumbia no se va, se va, se va. Alza las manos y ponte a bailar, es el sonido de la cumbia criminal. Agarra a tu pareja y no la dejes descansar, la cumbia no se va, se va, se va. Habilidad, talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Segmento Cultiva tu Mente, tenemos a un gran artista, nos acompaña el día de hoy, Diego Henry Morejón, un joven de 23 años que se dedica a la música urbana. Su carrera inicia en Medellín en compañía de Capital Music. Con apoyo de varias productoras internacionales, logra grabar su primer sencillo, ¿Qué vamos a hacer?, con el cual obtuvo gran acogida. Dentro de su trayectoria musical, representó al Ecuador ganando mucha fama en dicho país. En el 2018 realizó varios sencillos con la ayuda de una productora en Riobamba. Así que te damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, gente. Igual, muchas gracias a todos mis amigos de aquí en la radio. Igual, gracias a mi amigo. Al amigo. Hola, amiguito. Al amiguito. Y por si no lo sabían, es mi amigo desde la escuela. Desde cuando jugamos fútbol de chiquito. Oh, amistad aquí conservada. Pasan los 7 años, amigos. No. Muy feliz por la invitación aquí en su hermosa radio. Como siempre soy muy agradecido a la gente que apoya el talento urbano, en este caso lo mío, y al talento nacional más, sí. Porque últimamente, como saben, el talento nacional ecuatoriano hace falta esparcirlo a nivel internacional. Entonces eso es lo que trato de hacer, gente, que el Ecuador se haga conocer afuera. Entonces, gracias a Dios, hemos llegado a pegar en México y en Colombia. Ese es el apoyo que hemos tenido. Claro. Coméntanos tú, ¿cómo empezaste tu carrera? ¿Sí? ¿Cómo nació el gusto por la música? Claro. Y más por el estilo urbano. Bueno, yo desde chiquito me gustaba hacer... Antes que te corte, yo no sabía. Lo tenías guardado. Fútbol y todo, creo que es un secreto que tiene guardado. Claro, es un secreto. Claro, es un secreto que todo el mundo lo tiene. Entonces, mi sueño siempre fue la música. Siempre me gustó el género urbano, me gustó el hip hop, el rap. Entonces, cuando estaba en el colegio, se me vino a la mente, bueno, ahorita está difícil, empecé a rapear con mis panas del colegio. Entonces ahí me fui a hacer popular en los colegios principales de Quito, como es el Manuel, el Mejía, el Spellman, el 24. Me hice medio popular, entonces, cuando cantaba covers. ¿Y en qué año fue eso? Ese fue en el para año... Para recordar a ver. Año 2000, al año 2010, 2011, 2012. En el 2012 me gradué del colegio. Y bueno, y ahí cuando entré a estudiar en la universidad, también estuve en la UTE. Sí. Aquí ah. Es el no te viste. Sí, como el misterio. Entonces dejé mi carrera porque se me presentó una oportunidad en mi carrera musical, lo que era mi sueño. Entonces la oportunidad que se me presentó fue ir a grabar en Medellín, Colombia, en Capital Music, la productora más conocida, que es ahora mundial, por Dai Miguel Jai. Entonces fue gracias al apoyo de mi manager, que también quiso contacto allá con Colombia, y me dieron la oportunidad de grabar ahí. Por primera vez, yo fui el primer ecuatoriano en grabar en ese estudio. Entonces, ahí en ese entonces grabamos un film. Tiene talento. Amigo. Sí. Hay talento y, aquí. Hay muchos artistas que ya lo han grabado, pero bueno, yo me llevo esa que yo fui el primero en llegar ahí en ese tiempo. Cuando recién Kevin Roldán, Andy Rivera, Maluma empezaron a crecer duro en el género urbano con Salgamos y Una Noche Más y otros temas más que ellos tienen fuertes. Entonces se me dio la oportunidad de llegar a Capital, y llegar ahí fue una locura, la verdad, ni yo no me lo creía. Fue muy difícil al principio porque cuando hicimos contacto con mi manager allá, el presidente, el dueño de Capital, el inversionista de Kevin Roldán, él fue el que hicimos el contacto. Entonces él al principio nos dijera, listo, ustedes quieren ir a hablar, listo, vayan, depositen, mantal valor en la cuenta. Y nosotros éramos desconfiados, así que ahora, ¿y ahora? ¿Qué será? ¿Será verdad o estafa? ¿Será verdad o nos dan estafa? Nosotros dijimos, bueno, depositémosle, enviámosle y enviamos. A la siguiente semana nos dio una respuesta. Entonces dijo, vi que su artista es serio, entonces les voy a dar la oportunidad a venir acá a Medellín, que ya vienen y ya les preparo con Dime. Cuando nosotros no lo creíamos, y ese rato fue a buscar los vuelos, llegar a Bogotá, después a Medellín y llegar a Capital, fue una locura, fue una bestia, ni para qué decir. Chévere, súper chévere, muy bonito. Pero también quisiéramos conocer cuáles han sido tus conciertos aquí en el Ecuador, cómo ha sido tu acogida, si tienes muchos fans. Lo que sí me sorprende es que nunca me imaginé tener más fans de otro país que en mi propio país. Entonces, o sí. O sea, que eres, ¿en serio? Sí, es verdad. Hay mucha gente que me dicen que soy colombiano, entonces gracias al sello de Capital fue lo que me separé en México. Por eso tengo más seguidores de afuera que adentro. Entonces es lo que estoy aquí en Ecuador ya este año promocionando mis temas, e inclusive en febrero voy a iniciar igual gira de medios en radio y televisión, empresa ajena. Y pues ahora estoy muy sorprendido porque también ya la gente de Ecuador ya me está conociendo, o sea, ya no me están viendo como que, pensaba que era colombiano por lo que grabó en Capi, entonces ahora sí he sido quiteño y he sido ecuatoriano. Entonces, con más razón, gustosamente ecuatoriano. Ya van conociendo, entonces es lo bonito de la música. Llegar a conocer a mucha gente que le gusta el talento urbano. ¿Y cuáles han sido tus mayores desafíos durante tu trayectoria? Pues, mayores desafíos. Sí, o sea, algún... Lo más difícil. Ajá, lo más difícil que has tenido que enfrentar. Pues, luchar, trabajar yo mismo para llegar a cumplir mi meta. Ese ha sido mi desafío, porque yo para empezar a grabar mi música, claro que tú tienes que invertir tu dinero, claro. Entonces a mí me tocó estudiar, trabajar, me saqué el aire, trabajaba el día y estudiaba en la noche, entonces fue una persona que siempre fui constante y más que todo una persona que ahorró para cumplir una meta y lo logré. Eso es mi mayor desafío. Y la mayor satisfacción también, o sea, que tú pusiste todo tu empeño. Exacto, y mi mayor satisfacción fue cuando canté en Ambato, en la Plaza de Toros, abriendo la Niquilla. Y tenemos en el canal de YouTube el video, dice Andy Hendrick que vamos a hacer Plaza de Toros. Pero tú eras un grupo, un dúo, ¿verdad? Éramos un dúo musical. Andy y tu Hendrik. Andy y Hendrik, ajá. ¿Y qué pasó con el dúo? Pues no pasó nada, solo que decidimos cada quien continuar su carrera como solista. Ya. Yeah. Entonces tú sabes que cuando tienes un PE como dúo, creces y sí, tienes gente y todo. Entonces cuando hay que tratar de evitar problemas, eso sí, un dúo es muy difícil llevarlo. Porque hay unas veces que uno no puede, el otro sí puede, el otro le pasó esto, el otro le pasó esto. Entonces hubo muchos factores del cual decidimos continuar cada uno su carrera. ¿Pero o sea, se siguen llevando o hubo enemistad? No, sí nos llevamos, no tenemos ningún pleito, nada, ¿sí? Nos llevamos súper bien. Cuando se ven se dan la manita. Se quedan bien. Y además le deseo mucha suerte igual al colega que también está creciendo la música, está grabando ya temas. Entonces la suerte siempre es lo bueno, la suerte de él también y a mí también. Si él crece yo me progreso más también. Me comentabas afuera de micrófonos que van a empezar una gira en México. Sí. Este año, ¿puedes comentarnos un poco sobre esto? A ver, vamos en dos meses, si no me equivoco, en dos meses esperemos estar ahí en México. Y ya está la portada oficial que te había mandado. Entonces, bueno, lo que yo digo, vamos a romper y vamos a representar al Ecuador duro ya. De hecho, hoy promocionas tu vida de la canción, ¿no? Agenda. Sí, esperemos lanzarlo hoy. Si no lo lanzamos hoy, lo lanzamos mañana la canción, la agenda, el video. Pero aquí tenemos la exclusiva. Queremos exclusionar. Claro, dele. Estuviste antes de México, ¿verdad? Sí, estuve en México. Cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿cómo fue? La verdad es... ¿Tuviste gran acogida? Sí, nunca me imaginé hasta que llegara a tener un club de fans que me fue a ver al aeropuerto y... Y tuvieron sí. Y tuvieron que esperar 2 horas para vernos cuando fuimos a Andy Henry. Entonces tuvieron que esperarnos 2 horas porque cuando llegamos a control de aduana, de control de para traspasar a México, nos hicieron mucho chequeo, mucho papel, nos hicieron llamadas de Ecuador, presentamos documentos de artistas, Saize, Yepi, Sarime, todo. Entonces hasta que nos den el paso y como 2 horas, yo también estaba cansado y salimos. Cuando salimos ya vimos un club de fans, un montón de chicas. ¿Y qué te diste? Pues, o sea, la emoción de y también el sentimiento que se viene uno de... ¿Lo logré? No lo logré, sino que como un sentimiento que tú dices que en tu propio país no recibes apoyo. Entonces... Llamados de atención. Te faltó claro, un poquito de... Como de redes. Darte publicidad. Claro. Darte conocer aquí. No, pero yo sé que Ecuador va a conocer de mí y también van a echarme una manito en la carrera musical. Yo sé que Ecuador también está esperando eso. Tienes talento y yo creo que sí lo vas a lograr. Que aquí en el Ecuador también vas a tener una gran acogida. Sí, pero también quisiera saber, ¿por qué decidiste involucrarte en este género urbano? ¿Urbano? Porque tú también dijiste que hacías un poco de rap. ¿Por qué decidiste como que irte por un cumbiecita, mariacha? Hicieron que estaba pensando grabar un featuring con Gerardo Morán. Y ahora el pegue en Ecuador. Es que en Ecuador no es el género urbano el pegue. Aquí lo que pegue en Ecuador es la chicha. Lastimosamente, bueno, la verdad es la chicha. Lo que más pegue es la cumbia. La tengo. Entonces, pero ¿por qué decidiste entonces el género? Porque me gustaba bastante el reggaetón y pues siempre me gustó grabar reggaetón. Y yo sé que la gente a veces, que las personas adultas dicen, no, ese género difama. Entonces yo me decía un punto de no hacer canciones explícitas ni canciones malas, sino canciones, un reggaetón romántico, un reggaetón que a la gente le guste y entienda la letra. Exactamente, porque también a veces mucha gente juzga el reggaetón porque dice, es que tiene un tipo de letra que va... Que denigra a la mujer. Claro, sí, es verdad. Rechazan entonces este tipo de género, pero quisiéramos también tu opinión, o sea, que tus canciones, ¿cómo las vas interpretando? ¿En qué sentido? Mis canciones son románticas, son reggaetones dedicatorios. ¿Para corazones derrotados? Claro, por ejemplo, el tema que vamos a hacer se trata de que tú tienes una novia y tú le dices, mi amor, dime qué vamos a hacer, porque yo me alejo y para mí está bien, entonces... Ese es el primer tema. De ahí también tenemos Falsas Promesas, que es dedicado para esos falsos amores que para todos el corazón. Y hay otro tema que se llama Apocaluz, que es un tema muy romántico, igual que tú le dediques a una chica que te gusta verla, que te gusta besarla. Se enamora de él. Que te enamores de él. Se enamoré. Y el último de Ajena, el nuevo, que se trata que te enamoras de una mujer ajena. Claro. ¿Y nos puedes contarnos alguna experiencia loca que te ha ocurrido con alguna fan, quizás sí, te ha lanzado? Alguna pertenencia de ella haya volado a tus pies. Bueno, en eso nos pasó en la Plaza de Toros, cuando cantamos abriendo la Nicky Jam en Ambato. Yeah. Fue cuando las chicas empezaron a lanzarnos papelitos. Botaron un papelito y yo me acuerdo que abrí y decía, llámame. Tus fans. Pero muy bonito, o sea, lo único que se lleva de esto es el cariño de la gente, el que tú entras a un escenario y la gente no te está botando, sino te queda viendo y cuando te escucha y cuando después ya te ve en el escenario dice, ay, qué bonito, qué chévere. O sea, le gusta la esencia de lo que es el género urbano siempre. Y bueno, ya para ir terminando con esta entrevista, quisiera que nos cuente, o sea, que nos des un comentario o para todas igual las redes, tus redes sociales también, que nos les dirías a todos tus fans que te están viendo. Bueno, pues les diría que cada persona tiene sus sueños, sus metas y les invito a luchar y perseguir sus sueños. Yo también los logro y los sigo luchando. Hasta ahora no lo logro, pero veamos que muy pronto lo vamos a lograr. Entonces, luchen por sus sueños, nunca se rindan. Yo sé que hay muchas personas que lo dicen, no, ¿cómo vas a seguir esto? Entonces, no, tú busca lo tuyo, lo que más te gusta. Si te gusta cantar, te gusta cantar. Si te gusta componer, te gusta componer. Si te gusta trabajar en algo, te gusta trabajar en algo. Entonces, tú tienes que cumplir tus metas y nunca te rindes. Muchísimas gracias. ¿Y tus redes sociales? Ajá, mis redes sociales. Pueden buscarme como en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Hendrick-Music. Y la música pueden buscarla en todas las plataformas de iTunes, Deezer, Spotify. ¿Y YouTube? Y YouTube también como Hendrick. Bueno, Hendrick es... Hi-Fi. Bueno, Hendrick, Hi-Fi ya no tengo. Bueno, mi nombre es Hendrick, es medio complicado, entonces les deletreo H-E-N-D-R-I-K. Y es mi nombre verdadero. Sí, yo pensé que era un apodo. Es mi nombre verdadero, yo me llamo Diego Hendrick. Sí, ya, interesante, ¿no? Pensábamos que era un nombre artístico. Sí, está bien. Igual, con todo en tus redes ya está tu nombre para que te busquen. Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias, gente, por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte en una siguiente ocasión para que también nos cantes alguna cancioncita. Pero eso será en una próxima entrevista. Pero bueno, nos vamos con un tema musical de Takihana, Mujer X. Ponte pilas, porque les traemos los mejores eventos que ustedes puedan asistir, así que están muy chéveres. Tenemos el primer evento, que es Primera Variedad de Circo 2009. Esto se dará en el útero Reina Victoria y Jerónimo Carrión, a las 7 de la noche, y el costo tiene de $5, y en el día del evento sería unos $7, así que pueden ir. Claro, chicos, también les cuento que hay el evento Amarillo, Azul y Roto. Años 90, arte y crisis en Ecuador. El lugar es en el antiguo hospital militar. La fecha, el miércoles 23 de enero de 7 a 8 y media. Y la entrada es totalmente gratuita. Si no tienen plan, pueden asistir a este evento. Igual manera, chicos. Vamos. El evento cuenta cuentos en el lugar, en la Alianza Francesa. Este sábado 19 de enero de 11 y media a 2 y media. La entrada gratis, chicos. Vamos, todo gratis. Tenemos otro evento, Ali. A todos los fanáticos del Ballet Nacional, este 22 de enero van a hacer su primera presentación del año con la obra Callampa Azul. Esto será en el Teatro de la Casa de la Cultura. En nuestra casa. A la vuelta. A las 7 horas, a las 19 horas 30, y este evento será totalmente gratuito. Compase. Exactamente. Entonces, tienen los mejores eventos que ustedes pueden ir, así que pónganse en pilas, ¿no es cierto, chicos? Exacto, nosotros sí igual vamos a asistir nomás en los eventos también gratis. El Andrés dijo que quería asistir el de ballet. Que fuimos al Cascanueces. Y nos encantó ahí. Nos gustó. No sé si estaba bueno. Pero también tenemos otro evento el día sábado, ¿verdad? Sí, claro, todos chicos están todos cordialmente invitados al acá al cumpleaños de nuestro amigo que va a botar la casa por la ventana. Peor que Proyecto X, versión ecuatoriana. No, en serio, va a botar la casa por la ventana. El chico más popular de la UTE va a botar la casa por la ventana. A ver, cuenta. ¿En serio? Toda la familia del universo. Chicas, Panchito, por favor. Panchito es nuestro productor. Por favor, gracias. No sales, pero ya vamos a subir una foto con él para que le conozcan. Es el que nos ayuda. Para las fans. Para que vayan ahorrando para el cumple de él también. Todo marzo. Ya, cuéntame. ¿Pero cuenta? ¿En serio? Sí. Estamos esperando que cuentes. Bueno, va a ser una fiesta por mi cumpleaños de hoy, dos amigos más, 19, justo el sábado. A las 7 y media, 8 de la noche, en la Jorge Robles y 9 de octubre. Así que chicos, si es que no tienen un plan el sábado para que nos conozcan los de la cabina juvenil, sí, pueden ir. Totalmente gratis. Gratis. Se presentará un grupo de vallenatos y un DJ. Solo por decir, pueden llevar cualquier obsequio para todos, ¿no? Sí, para venir acá con la cabina el próximo jueves ya bien vestidito. Con la cachita de los regalos. Ya se salta. Ni que 15 años. Ni que 15 de Ruby. Ya, chicos, pueden salir. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este programa. Recordarles que tienen que seguirnos en redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, en Instagram, como La Cabina Juvenil. Y también compartan y denle like y comenten nuestra transmisión en vivo, que lo hacemos todos los días jueves de 6:30. De 6 a 7 de la noche. Claro, pueden también mandar este video a todos sus amigos para que muchas personas nos puedan ver y también puedan comentarnos acerca del examen del Cervatitear. También les deseamos mucha suerte a todos los chicos que en realidad pasen, tengan un buen puntaje. Estudien, sobre todo. Y que también puedan entrar a la universidad que ustedes quiere ir a la carrera, sobre todo que ustedes quieren, porque si no es aburrido. Ese es el mensaje que les dejamos nosotros, que si quieren, o sea, luchen por lo que ustedes quieren, o sea, su carrera, o sea, que estudien mucho, porque sé que les va a ir súper bien en esta prueba ser bachiller. Pero bueno, hemos llegado a la parte final, nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Te digo yo, con mi canción lo voy a empezar. Yo sincero, te digo, ley, no te quiero junto a mí. Promocionales y públicos.